más sentado en la misma silla. Sin poder dormir, me pasa rápido los días. Fórmula secreta para conseguir los sueños que hay en mi cabeza.